Pues esta era la música de la banda Camarada Nimoy. Sus integrantes son Pablo Muñiz, Paulo Pascual, Diego de Luis y me dejo alguno por ahí, sí, Gonchu Muñoz. Un cuarteto, por tanto, todos ya tenían experiencia en anteriores bandas musicales. Este tema, Espía 2.0, aparece en el EP homónimo de Camarada Nimoy, que puedes descargarte tanto desde la página de Bandcamp del grupo como desde la Nel Label gallega Otoxo Rabudo. Y ciñéndonos a la información que han publicado en internet, la gente de Camarada Nimoy comentan que no son ni una banda de surf, ni de swing, ni de jazz, pero que tocan un poco todos esos géneros. Y del mismo modo, no es que sean unos fanáticos de Star Trek, pero sí les interesa la figura del actor Leonard Nimoy, quien da vida al Dr. Spock en esa mítica saga de ciencia ficción Star Trek. Y también son bastante eclécticos los alemanes Mastermind XS. Escucharás a continuación su tema Kingdom Come. Break at war while I'm sitting at Esta es una canción bastante curiosa, Kingdom Come de Mastermind XS. Curiosa, digo, por la forma en que combina elementos de la electrónica, el reggae y el rock. Esa suele ser la receta de los dos integrantes de esta banda alemana. Ellos son Daniel Stefan y Heiko Petri. Llevan colaborando desde hace más de 10 años, además son grandes amigos y anteriormente tuvieron bandas como Sheepshooters Association o Baghdad Pasis. Y vamos ahora ya con la grabación histórica en esta edición del martes de Intangible 23. Toca escuchar a la gran Sophie Tucker con el tema Missouri Joe. A hold-up man, the best was ever known. He came from old Missouri State, where people must be shown. He'd get aboard the fast express and holler, hold them high. Don't any man take down his hands unless he wants to die. Oh, you Joe, old Missouri Joe. If any man takes down his hand, he's bound to wake up hopping with the angels' banner. His guns were 44, and when he'd let them go, bang, both right and left, you could see men falling. You'd hear them angel voices calling. For you know you had a show, Missouri Joe. He got in that first sleeping car to clean them down the line. Somebody pulled a gun at him. 'Twas a man in upper nine. Joe shot him in the upper berth and made a clean bullseye. He says that brings the birth rate low and makes the death rate high. Oh, you Joe, old Missouri Joe. If any man takes down his hands, he's bound to wake up hopping with the angel band. Sly old Missouri Joe says, kick in with your dough. There was one old maid, she started knocking. She walked right up and picked her stocking. For you know you had a show, Missouri Joe. Twas in the second sleeping car, Joe had a little bus. A fresh conductor, he came in and tried to raise a muss. Joe shot 12 bullets into him, dropped him to the floor. He then pulled out his pair of dice and shot 11 more. Oh, you Joe, oh, Missouri Joe. If any man takes down his hands, he's bound to wake up hopping with the angel band. Now old Missouri Joe says, well, I guess it's time to go. The porter, he was a curtain peeper. Joe shot him in the second sleeper. For you know you had a show, Missouri Joe. They followed him with bloodhounds to find where the money went. Joe shot the noses off those hounds. They didn't get a cent. At last they found his hiding place. He had no chance to run, for 90 sheriffs shot him in his old log cabin. Coffin, the tombstone said he was shot too often. For Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahoraradio.com. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet, como esas grabaciones históricas sobre las que ya no hay derechos de autor. La de esta semana ha sido Missouri Joe, una canción compuesta por Harry von Tilser y grabada en 1911 por Sophie Tucker. De esta artista hay que comentar que, aunque nació en Europa del Este allá por 1886, muy pronto se convirtió en un icono de la cultura norteamericana, y se dice que artistas posteriores como Mae West cogieron recortes de lo que hacía Sophie Tucker. Y después de esta grabación histórica, Missouri Joe, regresamos a los tiempos presentes con música improvisada. Este es un tema del que estamos hablando bastante últimamente en el programa, y no cabe duda de que hace falta talento y algo de suerte para que la música improvisada trascienda el momento en que se está tocando y la grabación en cuestión tenga un interés duradero. Creo que eso lo han conseguido el dúo Honey Trappist en el siguiente tema, A Bicycle Ride Through the Nation's Capital. Thank you. no parece en principio que esta música tenga demasiado que ver con un paseo en bicicleta. Y sin embargo, el título de este tema es A Bicycle Ride Through the Nation's Capital. Es decir, que sería una especie de banda sonora a ese paseo en bicicleta, nada más y nada menos que por la zona del Capitolio en la ciudad de Washington. Es un tema que aparece en el EP Rough Jazz volumen 1 del dúo Honey Trappist, y esta es la banda de John Badger, quien también tiene otros proyectos como el grupo The Mustache Riders of Doom, y además lleva su propio sello y distribuye esta música en plataformas como Bandcamp o el archivo de la música libre. Pues nada, seguimos aquí en Intangible 23 con más música improvisada y que se sale de los cánones corrientes. Ahora con Viktor Siamaska y esta improvisación hecha en un taller, o lo que se dice en inglés, workshop. Viktor Siamaska es un intérprete que ha tocado, por ejemplo, con la banda Nyas Mishkin, pero también tiene varios proyectos en solitario. En el verano de 2011 estuvo en la ciudad de Minsk, en Bielorrusia, grabando en diferentes edificios industriales abandonados. El resultado es el álbum HM, o sea H.M, del que hemos escuchado el tema Workshop, grabado, me imagino, en un taller. También hay improvisaciones en un túnel y un tejado. Eso es algo que descubrimos simplemente fijándonos en los títulos de este álbum. Y en las ediciones de los martes, estos son los géneros que solemos difundir: la música improvisada de baja fidelidad, entre otras muchas cosas. Y por ahí también apunta el grupo de Nueva Orleans, DBB, Seashore. Este es un tema muy breve, se titula Lamb with Claws, es decir, cordero con garras. Dead seems my friend, I was in love with this morning, luck of my past. You was a liar without teeth. Fear and loneliness made me believe in the vintage slavery claws. Parece ser que este álbum de debut de DBB Seashore se agotó bastante rápido en su edición de vinilo, que me imagino que sería limitada, y apareció en 2007. Hace poco el sello Dying for Bad Music, un título curioso, es decir, se mueren por escuchar mala música, aunque eso es subjetivo. Pues digo que la gente de Dying for Bad Music reeditó este álbum que se llama Seven Years of Gulliver. Y ahí aparece la canción que acabas de escuchar, Lamb with Claws, un poco representativa de lo que es el trabajo en su conjunto, con esa mezcla de canción de autor, ruido y algún toque de crowd rock. Dejamos ahí esta referencia por si quieres descargarte y seguir descubriendo la música de DBB Seashore. Y a continuación tenemos uno de los trabajos del músico alemán que emplea el seudónimo Toulouse Low Tracks, evidentemente un homenaje al gran pintor Toulouse Low Track, y esto se titula Dweller. Thank you. quizás podríamos describir esto como un ejercicio de electrónica neoprimitiva. Era el tema Dweller, incluido en un single del sello Beko y protagonizado por el músico alemán Toulouse Lautrax. Es el seudónimo de Detlef Weinrich, quien a buen seguro tiene presente toda la herencia de la electrónica que se ha hecho en su país desde los años 60 en adelante. Y por cierto, que este sello virtual Beko ha estado dando bastantes sorpresas agradables en los últimos meses. Creo que fue en abril cuando publicaron un recopilatorio en 4 volúmenes. Estos voluminosos lanzamientos están de moda afortunadamente últimamente y podemos recomendar sin duda tanto este single de Toulouse Lautrax como ese recopilatorio que acabo de mencionar. Creo que con él celebraban los 100 lanzamientos del catálogo de Beko. Y a continuación tenemos un tema de título algo amenazante, Misántropo, de Junkyard and the Wings of Desire. Thank you. no resultaría fácil adivinar el país del que procede esta banda. Junkyard and the Wings of Desire son de Israel y su cantante Boris sabe cómo echarle dramatismo al asunto, desde luego. Hemos escuchado la canción Misántropo del single Underground Tapes, cintas underground, publicado por el sello AF Music, que, como hemos comentado ya alguna vez, alterna los lanzamientos comerciales con la fórmula de las Creative Commons y la música libre. No debe de irles mal porque cada vez sacan más música. Sin embargo, este no era un tema demasiado extraño pese a su procedencia. Cosas más raras se han visto, por ejemplo, en el momento bizarro. La sintonía de esta sección de Intangible 23 la pone el Dr. Phibbs con esa reinterpretación tan peculiar de los acordes introductorios de la banda sonora de Psicosis, compuesta por Bernard Herrmann. Y hoy en el momento bizarro tenemos el tema Breaks Face de Bad Bones, Malos Huesos. El momento bizarro de hoy no es una pieza especialmente extraña, más bien un pequeño experimento, pero que demuestra que la música electrónica puede dar mucho de sí, más allá de los sonidos a los que estamos acostumbrados. Era la contribución de Bad Bones al recopilatorio Gloss and Moss. Ya hemos hablado de este lanzamiento alguna vez en el programa. Surgió de la colaboración entre New Weird Australia y Fallopian Tunes. Hay bastantes momentos bizarros potenciales en este disco, pero también música agradable, como el siguiente tema de Jacob Silver, se titula Ambulacra. Thank you. Al igual que Bad Bones, Jacob Silver contribuyó al recopilatorio Gloss and Moss. Él con esta bonita pieza titulada Ambulacra, y que nos da un poco a entender que ya pasó lo peor, entre comillas, en lo que se refiere a la música que estamos poniendo hoy, porque el resto son temas mucho más reposados, y el que viene en concreto a continuación es este Nainen Tarina de Violeta Paivankakara. Thank you. la música de la finlandesa Violeta Päivänkankaara a menudo no supera el umbral de un susurro y eso le da un toque intimista y evocador. Esta era la canción Nainen Tarina, una de las incluidas en el EP Q, el lanzamiento número 17 del sello catalán La Gramola, donde también milita la banda de Zaragoza Kioto, por ejemplo. Y en estos últimos minutos de Intangible 23 vamos a ir zanjando la cuestión con el tema Protuberancia de Yara. Hemos hablado de bicicletas en el programa de hoy y en esa misma línea este tema de Yara titulado Protuberancia a mí me recuerda a los sonidos de un tren. Aparece en el álbum Spectrum publicado por la netlabel Camomile. Y vamos a tener un final de fiesta un poco más movidito con el trío Hola Vaca y el siguiente tema, El atraco de los payasos, lo último que escuchamos ya hoy en Intangible 23. We'll be right back. o La Vaca, todo junto y con B. Es un trío formado a finales de 2010. Dicen que tienen un pie en el rock, una mano en la música contemporánea, la cabeza en la música popular y las caderas en la improvisación tribal. Esa es la mezcla impredecible que desarrollan a lo largo del EP Pistolaser. Ese título lo gritaban en el tema que acabas de escuchar, El atraco de los payasos. Y este era un trabajo difundido por el sello Discordian Records, al que le dedicamos un monográfico el jueves de la semana pasada. De esta manera nos despedimos hoy en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog intangible23.canariasahora.es. Allí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores en formato podcast y la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana miércoles. Un saludo de Ayose García y Maigualida Ojeda. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.